Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. No puedo quitar mis ojos de ti, o no puedo dejar de mirarte, o can't take my eyes off you. Esta es una canción que se publicó en 1967, que fue escrita por Bob Crewe y Bob Gaudio. Tuvo arreglos de Artie Shrek y también del propio Bob Gaudio. Y fue originalmente interpretada por Frankie Valli, después por Frankie Valli y los Four Seasons. La cantó en español Matt Monroe. Fue uno de los mayores éxitos de Frankie Valli y estuvo en el segundo puesto de la Billboard, en el Billboard Hot 100 en 1967, y ganó un disco de oro. Hoy les voy a presentar esta Can't Take My Eyes Off You, o No Puedo Dejar de Mirarte, o No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti, en una exquisita versión de El Ángel Parra Trío. Este trío, pero que también ha sido quinteto chileno, integrado por Ángel Parra y los primeros integrantes, que fueron Pablo Lecaros en el bajo y Pedro Green en la batería. Luego, en 1991, se integra Roberto Titán Lind en el contrabajo y en el bajo, con quien Ángel Parra había integrado los Tres. ¿Se acuerdan? Hemos compartido algo de Los Tres en esta parte de Mundos Diferentes. A lo largo del tiempo, el trío, a veces quinteto, ha tenido cambios de integrante, manteniéndose siempre Ángel Parra y Pablo Lecaros por ahí. Les voy a invitar, como les decía, a escuchar esta Can't Take My Eyes Off You desde el disco La Hora Feliz, que fue uno de los discos más vendidos en la trayectoria del Ángel Parra Trío, un disco de 2002. Disfruten de esta preciosa Can't Take My Eyes Off You. Mis ojos de ti. Mundos diferentes. Es complicado encasillar al músico uruguayo Rubén Rada en un solo género musical, pero sí hay uno en el que se ha metido con frecuencia, es el rock. Hace mucho tiempo que Rubén Rada hace con su carrera artística lo que se le canta, y eso es muy loable per se, más allá de los resultados artísticos a los que llegue, porque a sus 79 años, con su prolífica y diversa trayectoria a cuestas, apta para todo público, perfectamente podría jugar la carta del retiro espiritual para volver cada un lustro en forma de discos o shows especiales, cantar lo que sabemos todos y listo. El disco que les presentamos, Negro Rock, es un homenaje de Rada al género, estrictamente al primigenio rock and roll, simple, negro y visceral. Es un álbum en el que explota como nunca antes la metamúsica, es decir, canciones cuyas letras versan sobre un género o un artista concreto con una música inherente a él. Ya lo presentamos con anterioridad a este disco, pero lo que nos ocupa es una canción en especial, Oye Bambé. La difundo porque quiero desencasillar a Rubén Rada de las canciones más conocidas y mostrarle la ductilidad y el particular dominio de la temática que lo caracteriza. Oye, bembé, no me dejes solo esta vez, que mi cuerpo pide, ya ves, más sorongo, caña y café. Oye, morrongo, que bailando está con mi nongo, este ritmo que ya propongo, ven y escucha el nuevo sorongo. Oye, bembé, oye, bembé, lo baila él. Oye, bembé, mueve tus pies, baila el sorongo que te hace bien. Ya lo sabes. Oiga, bembé, yo me gozo tanto, bembé, y cuando estoy cerca de usted se alborota todo mi ser. Oye, bembé, no me dejes solo esta vez, quédate a tomar un café y bailar sorongo después. Oye, bembé, oye, bembé, lo bailo yo, lo baila él. Oye, bembé, mueve tus pies, baila el sorongo. Sorongo, caña y café. Oye, bembé, no me dejes solo otra vez, quédate a tomar un café y bailar sorongo tal vez. Oye, bembé, oye, bembé, lo bailo yo, lo baila él. Sorongo, que te hace bien. el amor me está llamando con el bendito sorongo. Yo nunca llego a la casa cuando me atrapa el bailongo. El amor me está llamando con el bendito sorongo. Yo nunca llego a la casa cuando me atrapa el sorongo. García Lorca. Mundos diferentes.